Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Buen día para todos. Buen día. Bien, bueno, Matías, un poco para conversar sobre un informe que nos llegó en la tarde de ayer y que tiene que ver con los casos de los fallecidos, digamos, y con la vacunación, digamos, relaciona esas dos cuestiones. ¿Qué nos podés decir sobre esto? Bueno, es muy interesante, ¿no? Hoy en día sabemos que si algo ha reducido y ha mejorado la vacunación es la mortalidad. Eso es evidente, se evidencia ya hace rato cómo cambió, digamos, la curva de mortalidad y sobre todo cómo se pudo ver bien marcado al principio en los grupos etarios que accedían a la vacuna, ¿no? Como al principio con las mujeres de 70, de 60, y cómo veíamos cómo la curva iba justamente en contraposición a nivel de vacunación. Y bueno, este informe lo que hace es analizar los fallecidos en el último año, que es el año en que se empezó a vacunar, y bueno, y es contundente, ¿no? Porque si bien el 6% tenía dos dosis, el 16% quedaba algo de 18 personas, solo 6 personas de ese grupo estaba con el intervalo correspondiente, Claro. además de tener las dos dosis, ¿no? O Claro, sea que es las aún dos menor. dosis y los 21 días mínimos, Exactamente. claro. Con lo cual, bueno, no hace más que dejar en evidencia que la vacunación es efectiva para evitar la mortalidad y bajar la mortalidad, evitar las complicaciones graves y demás. Así que, bueno, como se supo desde el principio, la salida de esta pandemia depende del alcance que logre la ciudad y el país, ¿no? Con la vacunación. Y Matías, justamente de estas personas fallecidas que no estaban vacunadas, ¿estaban también las edades, por ejemplo? ¿Tenemos un registro de edades? ¿En qué franja etaria están? Bajó muchísimo. Yo no tengo ahora el dato solamente, digamos, el promedio de estas personas vacunadas. No, no lo hemos analizado así, pero sí la mortalidad que al principio, antes, pre-vacunación, nos daba una tasa, un promedio de edad en la mortalidad de más de 80 años, claramente se ha corrido, se ha bajado. Incluso lo que es el promedio de edad de internación, ¿no? Cuando uno miraba las terapias, el promedio también daba alto, daba más de 70, y hoy estamos en promedio de 50, 52 años. Pero bueno, insistimos, hay todavía gente que tiene algunas dudas, que no se ha vacunado. Por suerte, en Tandil es una población que la verdad que en ese sentido está mucho mejor que otros lugares, ¿no? Sí, La cantidad de claramente no ha inscriptos que habido es una cruzada aceptable. antivacunas acá en Tandil. Digamos, los números No, lo no, reflejan. no. No, son casos muy puntuales. Pero bueno, insistimos en que se sigan vacunando, que hoy es abierto, que es libre. Hay mucha gente que duda y, por ejemplo, las personas que han tenido alergias. Eso es importante que conozcan que se hace un tratamiento previo antialérgico como de la misma manera que cuando se van a hacer un estudio contrastado y que no hay contraindicación de dar la vacuna por alergia a la penicilina, por alergias a otras sustancias. Hay que hacer simplemente un tratamiento previo, coordinar el turno con su médico cabecera, esos protocolos están en la provincia, o sea que nadie tiene que quedarse sin vacuna y bueno, sin segunda dosis, ¿no? Que es lo que más se está trabajando ahora. O sea que ayer me llamó la atención, llevé a mi hijo de 12 años a vacunar, previa consulta con el pediatra, que me dijo, sí, hay que vacunar. Y le hacían dos preguntas que, por ejemplo, a mí no me las habían hecho. Una era si había tomado ivermectina en la última, A mí en me la preguntan. última Sí, a mí sí semana, me hicieron. A mí me preguntan. y Yo no. la de corticoides. Ah, no. Sí, en No, realidad corticoides no me acuerdo. Ivermectina sí me preguntaron. la ivermectina estaba inclusive en la página cuando uno se anotaba, Sí. se la preguntaron, y el corticoide también. El corticoide tiene que ver con tratamientos prolongados, porque bueno, hay vacunas que son a vectores, con digamos a virus, lo que se llama virus atenuado, virus modificado, y siempre se preguntan, y tiene que ver con una, seguramente con la inmunosupresión, pero no es una contraindicación. De hecho, en los pacientes alérgicos, una de las condiciones es que tomen corticoides antes de vacunarse, con lo cual son cuestiones que se preguntan y demás para saber, para estar alertas a cualquier tipo de complicación o evolución, pero no contraindicaciones absolutas de vacunar. ¿Sí? O sea, si alguien está tomando corticoides, tienen que decir, tienen que avisar, y seguramente le van a pedir el motivo, le van a hacer, digamos, tener un certificado médico de su médico tratante, pero no contraindicar la vacuna. Sí. El segundo gráfico muestra justamente el porcentaje de vacunas y dosis aplicadas en pacientes infectados y fallecidos. Y bueno, y ahí entonces aparecen en ese cuadro las diferentes marcas, podemos decir, de vacunas. Veo, por ejemplo, un 34% de quienes tenían Sinopharm una dosis y 16% de Sinopharm con segunda dosis. En realidad, el porcentaje más alto es de quienes han tenido Sinopharm con una dosis. Sí, bueno, eso hay que leerlo con cuidado, porque ahí no tenemos nosotros la cantidad de gente que recibió Sinopharm sobre la que recibió, por ejemplo, Sputnik o AstraZeneca, ¿no? Entonces habría que corregir en base a ese dato, porque las aplicas, o sea, si vos aplicaste de todas las vacunas de Tandil, más de la mitad con una sola, que es Sinopharm, que es la que más hubo acceso, seguramente obviamente vas a que va a dibujar distintos los gráficos, ¿no? Bien. No obstante, se sabe que Sinopharm, y de hecho hasta el mismo ministerio daba segundas dosis cuando tenía Sinopharm. O sea, se sabe que la cobertura con una dosis de Sinopharm no, y anunciado inclusive por el laboratorio, ¿no? Que no era suficiente. Así que cuando se prorrogó las segundas dosis por falta de vacunas hace unos meses, la única que se seguía dando las dos dosis era Sinopharm. Pero bueno, repito que en ese gráfico puede haber un sesgo en el trabajo. Habría que ver de cuánta gente, cuánta población en Tandil recibió Sinopharm, que fue la vacuna claramente más acceso, ¿no? La gran mayoría, me parece. Y que otra lectura, que quizás, no sé, vos me dirás si es acertado o desacertada, es que ese 34% con Sinopharm de una dosis le sigue el Sputnik V una dosis. Entiendo que quizás esto sea por la franja etaria a las que nos aplicaron Sputnik, ¿no? Que es la franja etaria mayor, de 60 para arriba. Sí, sí, hay que, cuando uno analiza, digamos, el número, igual, de todos modos, es categórico, ¿no? 70% de los fallecidos no tenían ninguna de las dos. Exacto. Eso es categórico. Pero cuando uno encima se pone a analizar los fallecidos con dos dosis, se encuentra gente mayor, con otras comorbilidades, digamos, con situaciones. Además de esto que comenté del intervalo, ¿no? Que ya ahí, si en eso hablamos de Ciscón intervalo, baja mucho más el porcentaje. Pero bueno, además también ahí hay gente con enfermedades graves, con lógica, que bueno, que recibieron las dos dosis, pero lamentablemente no han podido con la enfermedad. Pasando al tema de la cepa Delta, dos casos de Delta en Mar del Plata, digo Mar del Plata porque pertenece a la región octava, un caso aquí, pero digamos que ha funcionado el sistema para que esto no se propagara, por lo menos hasta el momento. Sí, estamos tranquilos con ese caso y con el caso positivo de otro viajero, porque los viajeros tienen un protocolo, digamos, muy específico, y la verdad que En el interior tenemos muchos controles sobre cada viajero, digamos, ¿no? O sea, triple control desde nuestro área de seguimiento, más la universidad, más de seguridad. El área de Atilio, perdón. Sí, Protección Ciudadana, perdón, que están trabajando con los controles. Uh-huh. Protección sí. Ciudadana, UNICEN, y nosotros estamos controlando los viajeros y demás. Sabemos que la variante Delta va a llegar, pero no va a llegar cuando circule, como estás contando, cuando circulen en ciudades próximas, en AMBA, sobre uh-huh. todo, ¿no? Ahora hay 5 casos en AMBA detectados que no tienen contacto con viajeros, o sea que evidentemente se nos viene. También es una ciudad con mucho movimiento. Esperemos que, sí. que este número de vacunados que supera los 40.000 con dos dosis sean las personas, digamos, sobre todo que más la necesitan, y que bueno, que si es probable que empecemos a ver de nuevo partes con números de contagios más importante, pero no necesariamente una complicación sí. en la salud de la gente. Matías, la mujer positiva que vino de Málaga, que se mandó al Malbrán para ver qué variante tenía o tiene, ¿está debidamente controlada y también es consciente de que dio positivo y debe guardarse por las dudas sí. llega a tener la variante sí, sí. Delta? La verdad que tanto como la señora anterior que vino sí. a Barcelona fueron personas muy muy responsables, uh-huh. Hicieron un aislamiento impecable, nada que decir en las dos situaciones, pero bueno. ¿Ya está recuperada la mujer ahora de Málaga o todavía sigue? Ya está recuperada y tenemos también más de 20 muestras esperando, sí. ¿no? Que hemos derivado al trabajo este que se llama País, uh-huh. que digamos lo que hace es obtener muestras de todas las provincias, de todos los, así en forma aleatoria, uh-huh. Manejado digamos por gente en Nación, y bueno, como también en la región aparecieron estos casos Delta y aparecieron en Tandil un caso Delta, nos han pedido más muestras esta vez, y esas muestras son aleatorias, no son de personas que viajan, sino que son personas que dieron positivo a la técnica PCR y además con una gran carga genómica, digamos con la curva muy elevada, que uno habla de carga viral, pero en realidad es la detección de genes uh-huh. del virus, que hace más sencilla la operatoria de la secuenciación genómica, y bueno, estamos esperando esos resultados también muy, muy ansiosos para ver que si ya tenemos la variante Delta en la ciudad. Mirando el parte de ayer, emerge un número que hacía tiempo que no sí. teníamos, ¿no? Esto de apenas 7 internados en terapia intensiva. Sí, creo que varios parte meses. De ayer, sin fallecidos, con ese número de casos y con ese número de camas, creo que fue el mejor parte, por lo menos del año, me parece. Sí, sí, seguro. Claramente. Pero bueno, estamos sí viviendo una situación epidemiológica increíble, ¿no? Hoy estaríamos arañando ya para entrar a lo que sería la fase 4, que bueno, que no está sí. más, pero era, la verdad que hace un mes atrás era bastante difícil imaginarlo, y así que estamos contentos con eso. Esperemos que la gente tome conciencia que ya nos ha pasado, digamos, que baja la curva y que lamentablemente puede volver a subir, pero bueno, la verdad es que también tenemos, nos merecemos todos los tandilenses estar contentos con estos números, y ojalá que siga así. Matías, mirando Europa, que es un reflejo, ¿no? Que después de 2 o 3 meses llega, pasa lo mismo en Sudamérica. ¿Se espera una tercera ola o por ahora estaría todo controlado teniendo en cuenta la vacunación? Mira, tenemos que ver todavía la brecha entre primera y segunda dosis es importante, digamos, bien. ¿No? Más del 50% en Tandil y en el país es mayor. La verdad que eso no pasó en Europa, tenemos ahí una incertidumbre de qué pasa con la variante Delta. Sí. Si bien sabemos que se contagia a la gente vacunada, lamentablemente porque es mucho más contagiosa, sabemos que los que tienen 2 dosis prácticamente no tienen complicaciones, con lo cual lo lógico sería pensar que los casos aumenten, pero no necesariamente la complicación de la enfermedad. Eso sería lo lógico, pero bueno, tenemos una variante, una variable nueva que no estuvo en Europa, que es gente con una dosis, ¿no? Vamos a ver qué pasa, esperemos que también sea efectiva una dosis para evitar la enfermedad grave. Eso sería lo ideal, ¿no? Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un muy buen fin de semana y hoy una buena jornada de trabajo. Gracias igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.